From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi has been sentenced to... La reconocida activista birmana por la democracia, Aung San Suu Kyi, fue condenada a 18 meses más de arresto domiciliario luego de un polémico juicio. Suu Kyi ya estuvo detenida 14 de los últimos 20 años por disposición de la Junta Militar de Birmania. El juicio concitó la condena internacional con detractores que acusan al gobierno militar de intentar dejar a Suu Kyi fuera de las elecciones multipartidarias programadas para el año que viene. La Nobel de la Paz fue encontrada culpable de violar una ley interna de seguridad. Los cargos surgieron de un misterioso incidente en que un estadounidense, John Yeto, nadó en mayo sin ser invitado hasta la casa del activista, que está a orillas de un lago, y permaneció allí durante 2 días en violación de los términos de su arresto domiciliario. En otro juicio, Yeto fue condenado a 7 años de trabajos forzados. Jared Henser, abogado que patrocina a Suu Kyi en el extranjero, declaró: "No está presa porque un estadounidense nadó hasta su casa, sino porque es considerada una fuerte amenaza para la legitimidad de este régimen y sus planes para las elecciones del año que viene". El presidente estadounidense Barack Obama se refirió a la crisis política en Honduras durante una conferencia de prensa que dio el lunes en México, junto con los gobernantes de ese país y de Canadá. Obama calificó como hipócrita el reclamo de una acción estadounidense más enérgica para promover el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya por parte de quienes critican la respuesta de Washington. Obama dijo: "Quienes dicen que Estados Unidos no ha intervenido lo suficiente en Honduras son los mismos que afirman que siempre estamos interviniendo y que los yanquis deben irse de América Latina. Todo no se puede. Si estos detractores creen que es adecuado que repentinamente actuemos de formas que en cualquier otro contexto considerarían inapropiadas, entonces creo que lo que eso significa es que hay cierta hipocresía en su enfoque en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, que ciertamente no va a orientar las políticas de mi gobierno". Mientras el presidente Obama hablaba en México, miles de personas marchaban frente a las oficinas de las Naciones Unidas en Tegucigalpa, capital de Honduras, para reclamar el retorno del derrocado presidente Zelaya. Mientras tanto, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, anunció el lunes que no reconocerá ningún líder electo mientras el régimen golpista hondureño esté en el poder. La secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, llegó a la República Democrática del Congo el lunes e hizo un llamamiento al gobierno de ese país para que haga más en favor de erradicar las violaciones. Clinton afirmó que no se puede seguir utilizando a las mujeres como armas de guerra. En el día de hoy llegó a Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, situada en el este del país, que según los grupos de ayuda humanitaria es el lugar más peligroso del mundo para las mujeres y los niños. La secretaria de Estado mantendrá una reunión privada con mujeres que han sido víctimas de violaciones y otras atrocidades. Aproximadamente 180 países mantuvieron el lunes reuniones preparatorias de la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, que tendrá lugar en diciembre en Copenhague. Ivo de Boer, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, UNFCCC por su sigla en inglés, dijo que el tiempo se está acabando. Ivo de Boer afirmó: "Como ustedes saben, faltan solo 115 días para la conferencia de Copenhague, alrededor de 5 semanas de negociación. Tenemos un texto muy complicado sobre la mesa, y el desafío para esta sesión será reducir ese texto y tratar de identificar realmente los elementos esenciales del Acuerdo de Copenhague". En Pakistán, al menos 10 personas murieron como consecuencia del ataque de un avión estadounidense no tripulado contra un campo insurgente en Waziristán del Sur, cerca de la frontera con Afganistán. La zona constituye el bastión del líder talibán pakistaní, Baitullah Mehsud, que según se cree habría muerto la semana pasada, víctima de otro ataque estadounidense con aviones no tripulados. The kidnapped head of a charity helping children in Chechnya La directora de una organización benéfica encargada de ayudar a los niños de Chechenia, que había sido secuestrada hoy, fue hallada sin vida con heridas de bala en su automóvil junto a su marido, quien también fue asesinado. Hombres armados capturaron a Zarema Sadulayeva y a su marido, Alik Zrabailov, en la oficina de la organización benéfica Save the Generations en Grozny, la capital de Chechenia. Esta organización benéfica dirigida por Sadulayeva brinda asistencia médica y psicológica a las personas jóvenes que han sufrido por la violencia en Chechenia, entre ellas niños que perdieron sus extremidades durante las guerras separatistas de la región. Estos asesinatos tuvieron lugar un mes después de que la destacada activista por los derechos humanos chechena, Natalia Estemirova, fue secuestrada y asesinada por atacantes no identificados. Los resultados de las elecciones internas indican que la facción Fatah del líder palestino Mahmoud Abbas decidió replantear el liderazgo de la misma en sus primeras elecciones en dos décadas. Los nuevos miembros del Comité Central de Fatah incluyen al líder popular encarcelado Marwan Barghouti y a Mohamed Dahlan, quien trabajó como jefe de seguridad en la Franja de Gaza para Yasser Arafat. El presidente ecuatoriano Rafael Correa fue juramentado el lunes para gobernar el país por segundo período consecutivo. La toma de posesión tuvo lugar el mismo día de la celebración del Bicentenario de Ecuador. En el primer día de su nuevo mandato, Correa exhortó a la UNASUR a negociar un acuerdo monetario regional y a avanzar hacia el establecimiento de un nuevo organismo de préstamos multilateral. Rafael Correa dijo: frente a esta crisis global que estamos viviendo, que no es una crisis coyuntural, que es una de las más graves crisis del sistema capitalista, tenemos que encontrar soluciones de fondo. Soluciones que no se van a encontrar al interior del sistema que está colapsando. Tenemos que construir respuestas creativas, revolucionarias, construyendo algo nuevo, algo mejor. Here in the United States, prison watchdog groups are... Grupos de control de las prisiones están culpando al hacinamiento por el motín carcelario que tuvo lugar el sábado en California. 200 prisioneros resultaron heridos, de los cuales más de 50 fueron gravemente heridos durante un motín de 4 horas en la prisión de Chino, conocida como Institución de California para Hombres. Esta prisión fue diseñada para albergar a 3.000 hombres, pero el Estado tenía detenidos allí a casi el doble de reclusos. Durante años, las autoridades de California ignoraron las advertencias sobre el hacinamiento carcelario. Hace 2 años, un experto en prisiones advirtió que veía a la cárcel de Chino como un grave disturbio a punto de estallar. Algunas prisiones estatales de California albergan a casi el triple de los reclusos que deberían albergar. The wealthy county of Westchester, New York, has agreed to spend 60. El acaudalado condado de Westchester, en Nueva York, acordó gastar 60 millones de dólares para construir al menos 750 complejos de viviendas en comunidades predominantemente blancas y alquilar o vender dichas viviendas a precios razonables a personas pertenecientes a las minorías. Este acuerdo histórico contra la segregación resuelve una demanda presentada por el Centro Antidiscriminación. Craig Garian, de dicho centro, dijo: este acuerdo significa que Westchester ya no puede esconderse de la cruda realidad de la continua segregación residencial. FBI agents raided the homicide division. Agentes del FBI allanaron la división de homicidios del Departamento de Policía de Nueva Orleans la semana pasada como parte de una investigación federal sobre un tiroteo letal en un puente tras el huracán Katrina. Los agentes del FBI incautaron 2 computadoras y archivos del caso de dicho departamento durante una inspección del mismo. El FBI está investigando a los oficiales implicados en el tiroteo del 4 de septiembre de 2005 en el puente Danziger, que dejó un saldo de 2 hombres muertos y 4 heridos. Y Eunice Kennedy Shriver falleció a los 88 años de edad, fue la fundadora de las Olimpiadas Especiales y era integrante de una de las más destacadas familias políticas estadounidenses del siglo XX. Eunice Kennedy Shriver era hermana del presidente John F. Kennedy, de Robert Kennedy y del senador Edward Kennedy. Su hija María está casada con el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.